Muy, pero muy buenas tardes. Y aquí arranca en el aire de la 105.5 la emisión de verano de Brother Luis. ¿Cómo les va, señora conductora, señor conductor de Brother Luis? ¿Cómo lo trata este verano barilochense? Y muy bien. Verano. Con un lindo calorcito, ¿no, Maxi? Un calorcito navideño. Estamos en vivo en FM Los Coihues, 34 grados. Y arranca. Bueno, ahora sí, ¿qué hacemos? Qué frío que hace, ¿eh? Hace frío, se me congelan los pelitos de la cabeza. Qué bárbaro, ¿eh? Maxi, tengo hasta lactitas en no la barba. Ayuda, no ayuda la pelada que tiene Maxi. No estoy pelado. Pensé que me estaba mirando a mí. Ah, ¿qué? No se haga la piola, sentiste, ¿eh? ¿Qué sentiste? No se haga la piola con esas indirectas directas. ¿Cómo anda, Emma? Todo bien. Bueno, ¿y usted, Maxi? Yo también, todo bien. Y nuestra compañera Siria ahí en la producción ejecutiva de este programa. Está jugando a los jueguitos de celu. Está bien, muy bien, bueno, está bien. Está perfecto. Está bien, perfecto. Yo estoy jugando a que soy operador. Ustedes están jugando a hacer radio. Sí. Así que estamos todos jugando, muy bueno. Está perfecto. Y acá tenemos a la responsable, a la conductora del móvil de exteriores ploteado que pueden ver en la puerta de FM Los Coihues, del móvil ploteado con la bandera de Brother Luis. La abuela Paola, qué grosa, ¿eh? Si no fuese por Paola, yo no sé quién hace radio acá. Bueno, ¿y de qué va este programa? ¿De qué vamos a estar haciendo? ¿Tiene sentido nuestra existencia radial? ¿Qué haremos en una hora de programa? Yo tengo ganas de dormir una siestita. Yo también. En realidad, el otro día... Hoy comimos y yo tengo sueño. Ah, está bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos todo y nos vamos? Sí, yo digo, cerrar todo, ir a vamos afuera. Está fresco. Hace frío. Qué frío que hace acá afuera. ¿Por qué no volvemos a la radio mejor? Sí, no hay nada como la radio, me parece. Está feo afuera. Está feo, está feo. Me agarró frío en la frente. Está re complicado, está re complicado. Bueno, llega a ver usted el termómetro para que nos crean que estamos en vivo en esta radio. Mira, al termómetro no le creo nada, ¿eh? ¿Qué dice? Hay un 4.9. Ah, 4.9. No le creo nada. Bueno, veremos. Mis pies dicen lo contrario. Envueltos en una bolsa. Claro, pero usted se vino... con la sandalia de Kung Fu, me parece. No, no. No, yo vengo con una bolsita abajo de los pies. Ah, está bien. Y de capaz que por eso, ¿eh? No, ¿qué va? Si las bolsitas como que abrigan una banda. ¿Ah, sí? A mí me abrigan. El problema es cuando uno se saca las bolsitas y las deposita en algún lugar donde haya narices ajenas. No, ¿no? Pobre gente. Eso lo bravo. Emma. Lo bueno es que Maxi vive arriba. En realidad no es bueno porque baja el olor. Sí. Y bueno, yo le voy a revelar las bolsas a la cara de mi hermana. Desde yo arriba tengo perfecto ahí para lanzar. A mi hermano. Voy a subir y voy a intoxicar a mi hermano con las bolsitas. ¿Con las bolsitas mías? Sí. Mira, mi olor a mí no me afecta. A mí lo único que me afecta son tus gases nocturnos. No, voy a agarrar y te voy a envolver tu cabeza en la bolsita y te voy a dejar ahí atado. Medio turbio lo que acabas de decir. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Les digo el clima. Les digo el clima en Bariloche. Sábado. Nieve, que es lo que estamos teniendo en este momento aquí en el barrio. Y creo que allá por Las Victorias nevaba. También había un poquitito de nieve, menos que acá, pero había nieve. Hay nieve también. Hay nieve. Acá... Mañana sale algo de sol, lunes algo de sol, martes algo de sol, miércoles, jueves, viernes. Otra vez, pim, pum, pan, nieve, lluvia. Problema, cosa golda, como decía Oaki. Y el sábado, teóricamente, el sábado que viene, vuelve un poquito de sol. Así que a disfrutar. Yo... esta semana tengo un problema enorme. Y un es que problema tengo, gigante. ¿Qué tenés? Empiezo las clases de las 4 horas comunes. Tengo inglés, tengo especial y tengo taekwondo. Y empecé coro presencial otra vez. ¿Empezaste coro de vuelta? Sí. ¿Qué coro? Garrón, Emma, qué garrón. La sí. pasás mal, ¿no? ¿Tenés ganas de llorar ahora mismo? Los viernes son los únicos días que tengo que ir solamente a la escuela. Y los viernes tengo matemáticas. ¿Cuál es tu día favorito de la semana, Emma? El sábado. ¿Fabi? ¿El día favorito? De la semana. El viernes a la noche. ¿El viernes a la noche? Sí. ¿Dónde sí, se sí. va a los bares a chupar y no, no aparece hasta el lunes? No, porque ya terminé todo lo que es trabajo, así que... Claro, relajás. Ahí está Emma, ahí está Emma. Ahí está. Tírate unos coros, Emma, dale. No. ¿Vos cantás así, Emma? No. ¿Cómo que yo no? Yo canto en otros idiomas, pero no canto así. Yo puedo cantar así. Yo puedo cantar en japonés. Yo también. Yo puedo cantar en chino. No, Fabi, no empecemos con eso. Siento que el gordito me está gritando. ¿Es un gordito? Decime que es un gordito, por favor. No puede ser, no me lo imagino flaquito ese señor cantando así. Yo sí. Una tremenda caja del sonido del chabón, así todo grandote. Me lo imagino así, como el Jero. No, es un chiquitín. Es un chiquitín. Es un chiquitín. Un chiquitín. Sí, sí. Un chiquitín. Pero tiene papá. Un chiquitín. Pero tiene... Y pero la papada es de... Corte rana. Fo, ahí está Emma. Dale, Emma. Quédate los coros. No. Bueno, che, ¿vamos a la consigna? Bueno. Vamos con este programa. Vamos a seguir con el programa, basta, señor chiquitito. ¿De qué? Papá. Cuéntenme primero número de teléfono y esas cosas. El número de teléfono es Dile Radio, 2944-784040. Ahí estamos. En Córdoba y en el resto del mundo. En Córdoba y en el resto del mundo. Bueno, mire, ya Adriana nos manda así unos aplausitos porque se hayan animado a venir en medio de las tempestades a hacer radio. Ariel nos está escuchando también desde Dinahuapi, también nos manda así unos... No sé cómo se llama. Esos no son emoticones, ¿no? Sí. Sí. Ah, también son emoticones. Sí, espera, okay. Cuando para mandan así gestito, aplausito, todo eso también son emoticones. Sí. Sí, ah, sí. Todo en la vida es emoticón. Menos los stickers. Los stickers, son stickers. Los stickers son stickers. Claro. Está bien. Bueno, ¿y qué vamos a tener? ¿Música hoy o no? Vamos a tener música, pero primero queremos decir la consigna. Ah, la consigna. La consigna, cierto. Es medio... Medio, chistosa. Sí. Medio, bueno, es una curiosidad nuestra. Sí. Hablando, nosotros no sabemos mucho cómo funciona esto de bañarse, pero bueno. Hablando de eso, yo hace como... No, me bañé el otro día, pero siento el otro día el viernes. Vos apenas salí de la ducha, además estás adolescente, estás en la edad de los olores y... Señor, yo me baño más que usted. Yo no te bañas chillo. Más que yo, pero tenés una baranda, Emma. Perdón que te lo diga, boludo. Pero... Bueno, pero por lo menos yo me bañé. Yo me baño a esta edad, ¿ok? Está bien, tenés razón. Vos no, vos chillabas. Yo chillaba a la edad de Emma para no bañarme. Bueno, la consigna de hoy es... ¿Cómo era? ¿Está bien bañarse todos los días? Está bien bañarse todos los días. Especifiquen, por favor, en invierno y en verano. Porque uno cuando es invierno, está nevando, barra lloviendo... O lo que sea, de frío afuera, como que muchas ganas no de bañarte no te dan. Salir. Claro, no quiere. Me parece que ustedes buscan excusa. Cuando es invierno, porque es invierno. Cuando es verano, porque es verano. No, es que hace mucho calor y bañarse con agua caliente no está tan bueno. Y ¿no? bañate es que con mucho agua frío. Fría. Ah. Y pero si me baño con agua fría, después del golpe de calor me va a hacer vomitar, me va a descomponer. Emma, ¡y vomita! ¿No? No quiero vomitar, así que por eso no me baño. Bien, opta por la mejor solución. Está bien, perfecto. Yo me baño con el agua intermedia en verano. Y ya. Oh, el agua intermedia. Sí, es fría pero calentita. Está bien, bueno, claro, si usted lo dice. Igual es muy relativo eso también, ¿no? También, porque también. Lo que para uno es frío, para otro puede ser un montón. ¿Vamos a la música? Sí. ¿Qué han traído para el día de hoy? ¿Qué música hay? ¿Qué música se escucha en este programa, por ejemplo? Música que escuchamos nosotros. Ahí estamos. Esta semana estuvimos escuchando música rara, tipo de todo tipo. Un poquito de todo. Música rara. Bueno, veremos qué es para ustedes música rara. No es tan raro, pero sí la combinación de los temas que trajimos. La combinación de lo que hemos trajido es muy raro. Muy bien. Dejame de inventar palabras. Perdón, tenés razón. Perdóname. Bueno, y con lo que vinimos ahora es con Bad, de Michael Jackson. Temón. Sí, para bailar afuera. El lunes falta la especial. Ah, podríamos. El martes también. No te la puedo creer, Emma, cómo va a faltar la especial. De eso vamos a hablar ahora mientras pasamos el tema Bad de Michael Jackson. No me todo retes. Mal, Emma, todo mal. No me retes. Nos podríamos ir a hacer la coreo afuera, ¿no? Mientras vamos a hacer la coreo el tema. Es que en realidad vos sabés que yo soy mal. Todo mal, Emma, todo mal. Bueno, Emma es mala. Se viene Michael. Bad, like Michael. Mire, tengo mensaje en el 2944-784040. Espere que no es tan fácil lo mío. Un abrazo a Masi y Emma, el colectivero. Los escucho. Echa. ¿Quién es? Huguito. Aguante, Hugo, ¿eh? Saludito para Hugo. Qué bueno estuvo abrir con Michael. Había un conductor de TV que tenía un programa que llamaba La Hora de Michael Jackson en los 90. ¿Y pasaban solo Michael Jackson? Y decía, mi amigo Michael. Mi amigo Michael. Debe ser un muy buen programa, ¿no? Retrucho, retrucho, todos videos afanados de la tele. Eso pasaba en la tele. Mi amigo Michael. Mi amigo Michael, así de traje. Más formal, parecía que era un sepulturero, como estaba vestido más o menos. Mi amigo no. Michael. Menos onda joven tenía. Bueno. Igual debe ser. Fue muy ingenioso de su parte. Sí, la si verdad que sí. Si lo hacía mejor, capaz que era re piola. No, soy ingenioso, sí. La tele argentina siempre se caracterizó por estar atenta a todo lo. Todo donde se pudiese. Ahí estaba la tele argentina. Hablando de la tele argentina. Bueno, ahora hay un quilombo. Sí. ¿Por qué pasó? Con Twitch. Ah, ¿qué pasó? Y que hay streamers que hablaron con Messi, con el Kun Agüero. Bueno, el Kun se metió también a hacer streams. Ah, no sabía nada. ¿Cómo es eso? Y bueno, los reporteros se quejan, algunos. ¿Por qué? De que le están quitando el laburo, que le quieren hacer la nota a ellos, a los jugadores, y lo hacen los streamers. ¿En serio está pasando eso? Qué bueno. Está pasando eso. Qué bueno. No, no, pero qué desastre. Y encima bardean y se enojan y e insultan y es como que, ¿qué onda? Y pelea. Claro, ¿quiénes? ¿Los periodistas? Los periodistas y los streamers se cagan de risa, están en la suya, ellos sentados ahí. Y claro, es un laburo, tienen que estar mucho tiempo ahí, enfrente de la cámara, entreteniendo a más de a miles de personas. Y bueno, y los periodistas se quejan, diciendo, ah, que no tienen que hacer nada. Y bueno, claro, los periodistas tienen camarógrafo también, sonidista, todo, y los streamers lo tienen que hacer solos. Claro. Es loco, se bardearon, empezaron ahí a decir quién labura más, que quién tiene más, que hace esto más. Streamers ni bolilla, ellos, se quedaron en la suya. Es muy raro, es como los youtubers antes, ¿te acuerdas? Sí. No trabaja, simplemente te sientas y hablas. Claro, antes era estaba menos respetado el laburo de influencers, por así decir, ¿no? Ahora ya, bueno, ya vimos, ¿no? Cosco habló con Messi, tipo, están ahí arriba ellos. Qué simpáticos. ¿Y por dónde transmiten? ¿Qué? Por Twitch. Twitch. Twitch y otras plataformas que, bueno, yo tampoco tengo mucha idea. Lo que más miro es Twitch solamente. Bueno, pero esto les hago un comentario, porque no es que les mienten a los futbolistas diciendo como claro. Que le llama un amigo. No, sabe el futbolista que habla, sabe que está hablando con esta persona, que está transmitido. Entonces, bueno. Y bueno, empezaron a decir también que tipo es todo armado, porque claro, Messi le manda un audio desde la cama al streamer. Onda, no es que se sentó, se preparó, se escribió un guión para decirle, no, no, improvisado así le dijo, ¿cómo andás, che? ¿Cómo andás, Goku? Así como la Messi, ¿no? Sí, sí. Estoy muy triste porque me tuve que ir a decir. Hola, Goku. ¿Sabés que el otro día estaba jugando la pelota, Goku? Bueno, pero tiene que ver con los cambios tecnológicos. Lo que pasa es que muchas veces los medios de comunicación, los periodistas tienen que laburar en los medios y a veces, desgraciadamente, quedamos en el medio del sándwich, ¿no? Porque los streamers están inventando un lenguaje nuevo. También. ¿No? Y los otros están reclamando que se adapten a un lenguaje viejo y a un formato viejo. Los trabajadores estamos ahí en el medio de la torta. Pero muchos periodistas también están trabajando en la calle, que hace unos años han empezado, haciendo móviles con su celular y grabándose directamente. O en vez de trabajar para... Bueno, son periodistas que se acoplaron a lo nuevo, ¿viste? Hay otro. Tío, no te queda otra. Claro. O no te queda, no te queda de otra porque si no te quedas atrás. Sí. Y es así. Algunos quieren que todo sea así como siempre fue y no, las cosas cambian. Sí, sí, tendrían que buscar la manera de que la repartija sea para todos los medios. Porque, por ejemplo, tal señal de tele sigue cobrando publicidad de millonaria, pero el trabajador cobra un sueldo mínimo y por ahí lo que antes trabajaba nada más para la tele, ahora va a poner el teléfono y la cámara y escribe y hace con el mismo material, cubre tres puestos de trabajo. Claro. Entonces eso no está, la verdad, bueno. Bueno. No está bueno. Bueno, pero me parece buenísimo lo de los streamers, lo que están consiguiendo. Y mire, ¿quién hubiese dicho que desde el lado de streamers se está revolucionando el mercado de la comunicación? Posta. Es muy... Sí, Ibai, por ejemplo. Sí. Ibai, ¿vos conocés a Ibai? Sí. Bueno, Ibai, viste que le hace entrevistas a muchos jugadores, uh-huh. muchísimos. Y se quejaron esos... Los reporteros, ¿no? Del deporte, de fútbol. Se quejaron de Ibai y lo bardearon y todo. Qué barba. ¿Quién es Ibai? ¿Quién lo conoce? Empezaron. No sé, claro. Pero yo estoy viendo la nueva serie de Minecraft que hizo Abrón. Cheto. Después vamos a hablar de eso. Sí. Alfabi. Bueno, tengo un mensaje. 29447. ¿Cómo era la consigna? Está bien bañarse todos los días. Especifican en invierno y en verano. Claro. Bueno, dice, aguante Maxi Emma y la abuela Pau, una genia, nos dice Miriam desde el barrio El Faldeo, más tapada de nieve que nunca. A ver, bueno, acá estamos con el tema de los carpinchos, el tema de los carpinchos y el tema de los carpinchos, más de los carpinchos. Y más los carpinchos invadiendo. Carpincho, no, por ahora este mensaje todo de carpincho y carpincho y carpincho. Sí, desde la radio carpincho. FM Los Coibos les mandan abrazo a ustedes por estar en el aire y que se hayan animado a hacer este programa en este día que está más para estar guardado que para andar por la radio. Señor. Así que muchísimas gracias. Me estaba acomodando, Emma. ¿Tenía algún problema? Estaba insertando una almohada en mis posaderas. A ver, ¿qué hacemos? ¿Ponemos música? ¿O... ¿Vamos más música? Y después vamos con... ¿Cómo era la de Minecraft? ¿Serie nueva? Sí. Pero no serie de tipo de televisión. No. ¿De qué? Serie de... También de streamers. De streamers. ¿Y qué es? ¿Pero ellos vestidos de Minecraft? No, están jugando juito. Están jugando Minecraft solamente, pero bueno. Mire usted, bueno. Bueno, ¿qué ponemos ahora? Ahora vamos con Bruno Mars. El posible hijo de Michael Jackson. Yo no digo nada. ¿Qué no? Hijo eso? Posible. Pero puede ser, no sé, son parecidos. A mí dicen me... eso. A mí. ¿Qué sé yo? ¿Yo qué voy a saber de Michael Jackson y su vida privada, che? Pero, ¿y por qué? ¿Cómo se...? Después cuenta. ¿Cómo? ¿En serio dicen eso? ¿Posta? Sí, posta, en serio dicen te eso. Te lo juro. Pero, literal, hoy estamos en un programa de chisme. Mal. Falta ponernos... Venimos así, ¿eh? ¿Cuento el chisme? No, Emma, no basta no con No vale chismes. Crachar gente, ¿eh? No. Si no crecimos Pepito y Pepita. Nombre. El programa no. De ese, el corazón, fue antológico el que hicieron en algún momento. Era... ¿no? ¿Pepito? Así no. Florencia. No, Pepito. Así Pepita, que Bruno Carla Mar, y Bruno Mars. Johnny. Yo mientras ustedes ponen música, me voy a buscar una Bruno cara de Mars, una cara de Bruno Mars Jackson. Y busca, hicieron por computadora cómo sería la cara de Michael Jackson sin operaciones. No, ¿en serio? Sí. Rey. A ver, lo voy a ir a buscar. Ah, porque tiene una onda sí, Michael. Sí, ¿eh? Sí, sí. Encima Michael Jackson tuvo un hijo sí. Que nadie lo vio nunca, ¿viste? Y nació sí. el mismo año que Bruno Mars. Tienen una onda, es verdad. También podría ser el hijo de Prince. También. Bueno, no, Evo. Juan Carlos, una noticia ahí. De BTS. Podemos poner un tema para ver cómo canta Bruno Mars. Y ¿hizo alguna vez un cover de Michael Jackson, Bueno, estaría bueno, se arma. Yo, mientras ustedes hacen eso, voy a buscar. Bruno Mars cantando Michael. Bueno, vamos a pasar un tema de Bruno Mars ahora, después pasamos el de Michael. Dele. Emma, voy tu chino. Bueno, Lock It Out of Heaven, y es de Bruno Mars el tema, ¿no? Y bueno, espero que lo disfruten. Lo elegí yo. Emma lo eligió. Hoy hicimos colaboración con Emma y hicimos, bueno, me callo y Lock It Out of Heaven de Bruno Mars. Perdón, Emma. Perdóname. No te perdono. We'll be right back. Bueno, me parece que tengo las pruebas de lo que estábamos hablando, ¿eh? De ADN. A ver. No, el ADN no, pero estaría bueno, claro, que se haga el ADN. Mire, este es Bruno Mars. Qué bonito voz. Cantando onda Michael, ¿no? Claro. Pero con ese criterio cualquier imitador puede ser hijo de Michael Jackson, entonces también, ¿no? Igual es parecido, buscaste la foto de Michael sin operaciones. ¿Viste? Bueno, yo no la busqué porque me distraje. Es verdad, bueno, y esta semana también decían que por ahí el hijo de otra de novela argentina podemos meter, sí, que no. El hijo de Nicolás Repeto es hijo de Darín y no de Nicolás Chanfle. ¿Qué? Bueno, eso, más de cabotaje mi chisme, pero también se estuvo hablando de eso esta semana. Bueno, así que el amigo Bruno Mars, ¿quién dice? Bueno, continuamos en Brother Dewey, no es 944-78-4040 en el aire, la 105.5 en vivo. Temperatura en nuestro barrio de Villa Los Coihue, ¿tiene por ahí, Maxi? 4.9. A ver, acá hay un mensaje, ¿será para este programa? Bueno, buenas tardes. Respondiendo a la consigna, en invierno no es necesario bañarse todos los días, o sea, no transpirás. O sea, hace frío. Amén. O sea, ¿para qué? Y en verano, nada, es un bajón, porque te vas a pasear al lago, te ensucias Y después cuando llegas a tu casa te tenés que bañar porque qué sé yo, pero al otro día vas a ir al lago de nuevo, vas a ir a pasear de nuevo, te vas a volver a ensuciar. ¿Para qué? No es necesario bañarse. Y otra pregunta. Y... Saludos, muchachitos. Ah. Respondí mi pregunta. ¿Quién era? Mi mamá. respondí mi pregunta. Bueno, entonces también. No bañamos. Mamá, no. ¿En primavera y en otoño? Listo. En primavera. Ah, bueno, esa la tenemos también, que guardar para la semana que viene. La tenemos que guardar para la semana. Así que mire usted, su madre da el ejemplo de no bañar. Muy bien, ¿eh? ¿Viste? Muy es bien. Muy buena madre. Bueno, muy bien. Bueno, espectacular entonces. La verdad. Bueno, ¿me va a contar algo de lo de la serie esta Minecraft o no? ¿Cómo es? ¿Minecraft o Minecraft? Me confundí. Me colgué. Dale, Emma, Minecraft, ahora en Play. Minecraft son esos de cabecita cuadrada, ¿no? Sí. Bueno, sí. Son esos. Pero esperá, porque en Roblox también se puede poner la cabeza cuadrada. También. ¿Qué? Ahí me mató ya, ¿eh? ¿No conocés Roblox, Fabi? No. ¿Y conocés a Bruno? A Bruno Mars. No, Bruno, Bruno hermanito, bro. Sí, Luis, sí. Muy chiquito. Sí. Bueno, ¿cómo no conocés Roblox, entonces? No, no me muestro ¿Alguna nunca. Viste, ¿Alguna vez viste la pantalla de Bruno? No, pero del es celu, Bruno, o del celu. No. Bruno últimamente ha estado jugando Mini World. También, lo único también. Que sé de Bruno es que es fanático de caso jugado. Caso, ay, caso cerrado. Gato, gato encerrado. Gato encerrado. De la señora, la doctora Polo. Lo único que sé de mi amigo Bruno. Bruno Enger. Acá dice que es la música de Minecraft, pero no es esta, me parece, ¿no? Me metieron en cualquier cosa. Pero alto tema. Bueno, ¿cómo es entonces lo de la serie o no ver, sé qué? Yo creo de que Minecraft. Tengo música de Minecraft. Maxi tiene música de Minecraft. Pero si pongo música de Minecraft, nos vamos a echar a dormir todos, ¿eh? ¿Sí? No, pero yo puedo buscar, a ver, top 5 de canciones de Minecraft. No, acá está, mirá. Bueno, a ver. Lo puse, ¿eh? Está bajita la cosa, ¿eh? Pausa eso, Fabi, que está sonando ahí el punchin canchin mientras está la música de Minecraft, todo relajante. Sí. Pasado eso. Ah, esta, ¿eh? Esta sí. Es la música de Minecraft, Fabi. Música de Minecraft. Bueno. Bueno, ¿y cómo es lo de la serie entonces? Bueno. Parece un león. Esta es la música de Minecraft, ¿verdad? Esta es la música de Minecraft. ¿No sabés lo lindo que es estar picando piedra o carbón y que te empiece a sonar esta musiquita? Mire usted, y podría ser para despertarse esta entonces. Y de la nada te. Sí, de la nada te vuelve a dormir. Bueno, ¿y cómo es lo de la serie? Y mira, es. Fabi, ¿estás despierto? Fabi. Se le están cerrando los ojitos. Bueno, en realidad no sé bien cómo explicarlo, pero señor, deje esa música, por favor. No, ya me relajé demasiado. Te voy a... Tengo la joroba ahí activa. ¿Sabes qué? El otro día nos pusimos a mirar Ladybug, como todo el tiempo, con Bruno. ¿Sí? Y vimos el capítulo de Lady Wi-Fi. Y Lady Wi-Fi. Sí, y Lady Wi-Fi agarraba y te pausaba con... Me saqué el almohadón del trasero. Y te mandaba así el coso y te pausaba. Ah, cheto. Sí. Re simpático. Bueno, y si no te ponía a grabar, y si no agarraba y te mandaba dos candados en la jola. Era re... Y es el mejor... Mentira. Perdón. Me quedo problema. Relájate, Emma. No. ¿Y qué onda la nueva temporada de Ladybug? No la vi. Hay que verla, la tenemos que ver, Emma. No puede ser esto. Ay, yo lo sé. Oh, ay, no. Esta, a mí me dice que esta es Minecraft. Este es Minecraft. Tema es de Minecraft. Pero. Hay que cantarlo, Emma, ¿eh? Hay que cantarlo, Emma. No me la acuerdo. Hola, no soy la profe de aeróbic de Emma. Y te invito a participar. Pero Fabi, pero Fabi. De Minecraft. Domingo Boy, todo viciado. Emma, si no te la sabes, cállate. ¡No! ¡Oye! Empecemos, Fabi. Zombie. Me asusté. Hay que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa el creeper que venga. Bueno, parecemos muy niño rata cantando esto. Parece torero de... ¿Cómo es? De Chayanne, ¿no? Sí, sí, sí. Es la parodia. Me, Tengo un recuerdo de que Rubio estuvo un problema con los K-popers. Y en el video donde aclaraba todo, dijo que una vez fue un concierto de Chayanne y un chabón entró en una moto y ahí quedó claro. Cheto. ¿Conocen a alguien en el mundo que ayude a ver a Chayanne? La abuela. Levantó la mano, ¿eh? Desde acá la vi. Sí, un día le vamos a pedir que cuente la anécdota, que mande por celular la anécdota de cuando fue a ver a Cheyenne. Qué guapetón, Cheyenne. Sí, tiene una media de Cheyenne que tiró desde el escenario, la tiene guardada. No. La media del pie derecho. Una así, con el pantalón y todo, Cheyenne hizo ¡sac! Y se sacó la zunga y ¡chuc! La tiró al público, así fue. La fue a agarrar con los dientes la abuela. Maxi antes pasaba 48 horas jugando a Minecraft. Sí. Ay, no puede ser. Es súper adictivo este juego, es ¿no? Es una locura, pero divertido. Tiene de todo. Podés jugar el supervivencia, el creativo. De última, si no te metés a un server y te metés a jugar Skywars. No, qué ganas de jugar Minecraft. Que en los locutorios se juega Minecraft. Antes había que ir a los locutorios a jugar a los jueguitos. ¿Para el locutorio te referías a los cibers? ¿O? Claro, sí. Yo antes iba a un ciber, ¿eh? Claro. Iba a un ciber en las grutas. Se cobraba también por tiempo. Claro, era eso por tiempo. Eso parece que fuese hace 200 años más o menos. Y yo iba a los ciber, me acuerdo. Y en las grutas. Tiene 200 en las grutas. Años. No, callate que nos llevamos cuatro nomás, ¿eh? Bueno, en las grutas, yo me acuerdo, mi padre vivió mucho tiempo en las grutas y yo lo iba a ver, ¿viste? En las vacaciones. En las grutas, que era así el cavernícola que vivía. No, en la localidad era. No, las grutas. Ah, bueno. Nada que ver. Bueno, él vivía en las grutas, tenía un restobar ahí re simpático, era re lindo, pero yo me embolaba, ¿viste? ¿Qué iba a ser un pibe con cuántos años yo tenía? ¿Qué sé yo? 10, menos. ¿Qué va a ser un pibe ahí en un restobar sentado sin poder comer ni tampoco chupar? ¿Viste? ¿Dormir? Una, dormir, claro, pero me ponían dos sillas, yo dormía ahí, no, yo era gordo, no entraba en dos sillas. Me tenían que poner una mesa entera y la mitad de otra, ¿viste? Y bueno, entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? Me voy a pasear. Y mi viejo me decía, hay un ciber, ¿en serio? ¿Siguen existiendo esas cosas? Decía yo. Y me mandaba el ciber yo y estaba horas ahí jugando los jueguitos de la compu. Y qué divertido que era. No me acuerdo. Pero mi papá venía y decía, tomá, señor, que mi nene va a jugar acá un rato, después se va. Cuando desea el momento, usted lo echa a patadas. Así nomás. Y bueno. Así que iba a los ciber. Era divertido, jugaba Left 4 Dead y a un jueguito de un chabón que podía transformar sus manos en martillos y cuchillos. Era re turbio. Pero era buenazo. Maxi. ¿Qué pasa? Te voy a joder un poquito, pero me acordé. ¿Qué vas a hacer? ¿Me acordé? No empecés, Chema, no empecés. No empecés, chabona. No, por favor, te pido. No empecés porque te juro me pongo de mal humor, Emma. Me pongo de mal humor. ¿Qué, va a llorar? Maxi, voy a llorar. Voy a llorar muy fuerte. ¿Cómo era? La burrita que le hacían a... Al coso. Quiere llorar. Les voy a decir algo. ¿Qué pe? 2944-784040, la consigna de hoy. Está bien bañarse todos los días. Especifique en invierno. ¿En invierno o en verano? Me hizo pensar la consigna. Yo también quería decir esa parte. Pero tenemos que hacerlo juntos. Ha sido un 50-50. Les voy a decir algo. Hoy. Vio que está nevando afuera, ¿no? Sí, bien. Hoy tenemos que terminar a las 5 porque tenemos que salir de raje. Ay, es verdad. Para decirlo en inglés, tenemos que salir de raje. Así que son 42. No. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un tema? Vamos a poner un temita. Vamos a poner el tema que revela que Bruno Marx, ex hijo. ¿Qué? Ex hijo. Era el ex hijo de Carlos Marx. Bruno Marx, en realidad, es el hijo de Carlos Marx. ¿Qué? ¿Está bien? Okay. Vamos a la música. Vamos a la música. Entonces, sí. Vamos con One Love de Bob Marley. Oh. Kitty Mazo, Kitty Mazo. Para ir preparándonos para este verano que ya asoma en la playa de Luis Alago Gutiérrez. Maxi. Let's get together and be alright. Maxi. No. No, Fabián. Ya me estoy poniendo a llorar. Maxi. Bueno, perdón. Te voy a ir al celular. ¿Me violó el celu? Sí. ¿Qué llega? Ah, mira vos. Ale, el de Draurich. Un saludito para Draurich, si nos están escuchando. ¿Te acordás, Fabi, de Draurich? Saludo para Miguel también. Saludito para Miguel también, que no creo que nos esté escuchando porque es un mala onda. No. Así que lo vamos a traer acá y lo vamos a bardear cuando esté acá. No. Entonces vamos con One Love. Lo vamos a hacer beatbox hasta que se le acalambre la lengua. Vamos. No. Hasta que se le acalambre las cuerdas. Más o menos, loco, más o menos. Ay, no. no, eso sí que no, Fabi, no. ¿Ves que vos te pasás, Fabi? No puede ser esto. Yo ya me estoy poniendo de mal humor, bueno, loco. Encima tengo que salir afuera con la nieve, no puede ser esto. No, si tenemos tortas fritas. Hoy tenemos tortas fritas. Ya estoy bien, tranqui. Bueno, vamos con One Love de Bob Marley. Entonces, Emma, ¿este no era el tema que pasaba tu viejo en el celu o era o cuál era? ¿Te acordás que tu papá, cuando lo llamabas, sonaba un tema? Ah, creo que sí era este. ¿Era este? Bueno, a ver, vamos a escucharlo a ver si nos trae recuerdos. One Love de Bob Marley. Obviamente nos va a traer recuerdos a todos. Sí, así que mandamos un saludito a toda la gente que esté escuchando la radio. En especial a mi papá sí me está escuchando. One Love de Bob Marley y un saludito para Oscar. Feel alright. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them pass all their dirty remarks. I'd really love to ask, is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a savior's own belief. One love. What about a one heart? One heart. What about a let's get together and feel alright. As it was in the beginning, one love, so shall it be in the end. One heart, alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one heart? What about the let's get together and feel alright. I'm pleading to mankind. One love. One heart. One heart. Oh. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Emma, hace falta bañarse todos los días en verano y en invierno y en primavera y en otoño, porque uno no se saca solamente la grela y el olor a pata, sino que se lava más que eso, más que el cuerpo físico. Fabi, Bruno Mars no es hijo de Carlos Marx, es hermano de Oscar Pinino Marx. Ah, de Pinino Marx, que jugaba en River en una época. Muchas gracias, Sergio, por comunicarse. Tengo más. Uy, este, pero mire, creo que llamaron un abogado en este momento. Hola, brother Luis. Bueno, como escuché que me nombraban, tengo que hacer mi intervención ahí, un poco para defenderme, otro poco para, bueno, mandarles un saludito. Creo que la gente de los Coihues, o varias personas de los Coihues, pueden acordarse porque Chayanne, disculpen, estoy de pie, estuvo acá en la base del Cerro Catedral, acá cerquita, y fue justo una tarde hermosa, que bueno, nos encontramos muchos barilochenses porque hicimos un rato largo la espera ahí, y bueno, nos encontrábamos amigas y conocidos, y bueno, mucha gente de acá de la zona, y esa noche justo cuando tocó Chayanne, ya no me acuerdo ni qué disco era que venía a presentar, nada. Fue una noche de eclipse, entonces fue espectacular porque atrás del, del Cerro Otto salía la luna eclipsada y estuvo espectacular. ¿Qué clase de sustancia increíble consume la abuela? Esa, no. Esa experiencia. Bueno, pueden reírse todo lo que quieran, está todo bien. Mirá cómo se lo esperaba, mirá cómo se lo esperaba. Me gustaba antes mucho más, era fanática cuando yo era joven. Como para ahora, no serlo. Está todo bien. Saludos a toda la gente, a los oyentes, a la familia. Y sigan así, buenísimo programa, me divierto y también corazones. Bueno, los acompaño. Beso grande. Corazoncitos. Tengo más. Sticker de rana lanzando corazones. Stickers de chinos haciendo corazones. Hola Maxi, hola Emma, hola Fabián, ¿cómo están? Hola. Bueno, con respecto a la consigna del día de hoy, les cuento que yo soy una persona muy limpita y tengo la necesidad de bañarme todos los días a la tarde después que llego de trabajar. Pero bueno, sé que mucha gente no tiene la misma necesidad, así que bueno, hay que respetarlo. Les mando un beso grande. Bueno. Señora compañera, aquí al lado mío, ¿qué está haciendo? Está loca. También sustancias. 2944-7840-40. Estamos entrando en el último tramo de este Brother Louis del día de hoy antes que la nieve nos recubra los cerebelos. Espera, Maxi, gritito de fan de Chayanne. Maxi. Grito de fan de Cheyenne. No, pero mini grito. ¡No! ¡No vean! ¿Qué es eso, Javi? ¡Por Dios! Mini grito. Si me ponía a gritar, ¿no? Me iba a gritar en un solo oído. Mini gritito de fan. Dale, pero sal. ¿Así puede ser? No, pero bajito. Y gritemos fuerte, además. Dale, dale, fuerte. Bueno, tres. Dos. Uno. Todos los micrófonos saturados, ¿viste? Los oyentes ahí. No, Fabi lo aman, Chayanne, ¿qué onda? Es el torero. ¿Cómo era el gritito? ¿Cómo era el gritito? El gritito, Emma. De vuelta, 3, 2, 1. No. Esa era la abuela gritaba esas cosas casi, siempre. Casi. Degenerada la abuela. Sí, cuando... sí. Está pidiendo zunga Cheyenne. Yo quiero la zunga de Chayanne. La tiene enmarcada en la casa, ¿sabía? La tiene ahí en lo alto, enmarcada. Sí. Medio estirada por la parte del medio. No. Sí. Como una nariz. Sí. Como... No. Sí. Basta. Tenía ojitos y la trompa de elefante era. Gente, elefante. Basta. Sí. Nos está llegando la intervención federal en cualquier momento. Bueno, deberíamos de detenernos, sí, porque esta vez no es la mamá quien nos lleva a la abuela. Nos lleva la abuela, nos va a retar. Sí, lo va a dejar en el Cerro de Catedral, espera que venga Cheyenne de vuelta. Bueno. Es cierto que tengo bolsa en los pies. Claro. 2944-784040. El teléfono de esta... esto no es un mensaje, pero está bueno, mire. Estamos transmitiendo en vivo por la 105.5, la radio de los Coihues. No sé quién es, pero nos mandó este saludín. Buenísimo. Nosotros pensamos en hacer algo, así. Pero vamos a hacerlo. Nos dormimos. Bueno, pero está bueno. Hay que empezar a mover esas cosas. Sí, empezamos a tener separadores para el Brother Louis. Pobre Cheyenne, quedó acá dando vuelta, pobre. Bueno, y 53. Bueno, yo le tiro la hora porque se convierte el batimóvil en calabaza después de las 5. Bueno, pero es que, perdón, se me acaba de reiniciar el celular, tenía la foto al revés. No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¿Tú qué te ríes, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner algún tema más? Y... Emma, ¿vos no querés contar algún chisme? Sí, pero no sé si debe de guardarlo. No me enteré mucho de la serie, ¿eh? La serie Minecraft. Bueno, es una serie Minecraft, de unos chabones jugando Minecraft en grupo, ponele, son como 10 personas jugando Minecraft, ¿no? Cada uno en su casa. Emma, ¿qué haces, cabeza de mono? No te perdono nada. Te vas. Perdón. ¿Cómo? No, nada, Emma, era una broma. Ah, ¿puedo Tranquilo. Dedicar el programa? ¿Cómo? ¿Puedo dedicar el programa a alguien? Sí. Hoy mi ahijada en Buenos Aires, que a veces escucha este programa, está cumpliendo 14 años. ¡14 años! Así no que te la puedo creer. Le voy a mandar a dedicar por lo menos mi intervención en el programa. Si ustedes se quieren sumar a la dedicatoria, más que bienvenido sumarse. ¡Cantemos feliz cumpleaños! ¡Cantemos feliz cumpleaños! Bueno, dele. Un dale, dale, dale, dale, dale. Pero a capela, no pongas nada. Bueno, a capela, pero, sí, pero, que pero, sea bien incómodo. Esperen, un, dos, tres. Chau, brother Luis. Lo saqué, la cortina. Bueno, dale, espera. Vamos a cantar, vamos a cantar. Uno, dos. Usted, tenemos una que cantar. Pará, ahijada, ahijada de Fabio, vamos allí. Sí, Carola. Carola. ¿Carola? Carola, bueno. Sí. Pero, uno, dos. Pede. Bueno. Ahora, uno, Dios. Dos. Uno, dos, tres. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Canta Fabi. Que lo cumpla Carola. Que lo cumpla feliz. ¡Ella! ¡Qué grande, Carola! 14 años está cumpliendo. Ya entrando en la adolescencia. Tengo, sí, miren, en cualquier momento se pone a hacer programa de radio. Mire, tengo acá más mensajes. Esto vienen desde Buenos Aires. Para mí, bañarse todos los días está bien, pero está mal. O sea, todos los días, no. Depende. Haceme la piel. Sí, si no, no. Eso. Y sí. O sea, a ver, sí. Bañarse todos los días. Sí, pero no, porque, o sea, si está demasiado sucio y tenés feo olor, está bien, pero hay casos en los que, bueno, te podés saltear a uno o dos, pero está bien. Eso. Muy bien. Qué grande. Ponele que uno o dos semanas te podés saltear sin bañarte, no pasa de uno, nada. Uno o dos años. Ponele no que pasa si sos chinito. Una vez al año no me les... hace daño, dice mi madre. Claro. Ay, ¿sí viste total que hora... los chinitos no usan desodorante? ¿Posta? No, no. No, eso es mentira. Onda, una chinita sí. Lo salió a confirmarlo. Muy pocos usan desodorante, pero porque, no sé por qué. Porque tienen diferentes genes. Onda, literalmente porque se cambia yo sé todo. Por qué. Tiene la cerita dura. Es muy raro. Ay, qué asco. Onda, mal. ¿Chivan por el cuello? No. ¿Tienen no sé branquias? ¿Por qué? Porque no tienen olol. Sí. No tienen olol. No tienen olol. No tienen olol. Bueno, pero es re flashero. Nosotros dos olimos a vómito de perro. ¿Sabe quiénes eran los que mandaron mensaje? Guada y Agustín desde Buenos Aires, que están escuchando este programa. Un saludo para Guada y Agustín. Un saludo para... Acá está un chino tirando de sol. Señor, puede colerse un poquito. Que estoy opelando en la lalio. La lalio. Como si hablar con él le puede entender el chino, ¿viste? Mal. Claro, como un amigo una vez cuando fuimos a Brasil, hablaba en los bares y hablaba así. Acá en Brasil no me tratan bien. Yo me quiero volver. ¿Por qué hablaba así? Porque para él hablaba en brasilero, hablando así, como en Brasil. El castellano lo entienden bien. Entonces él hablaba todo así. Y él estaba convencido que le estaban entendiendo el portugués. Bueno, se tiene que ir el equipo Brother Louis. Tenemos que irnos. Sí, nos están... se viene la nevada. Me duele irme tempranito. O nos quedamos. A mí también. Yo me quedaría, pero en bueno. En los Coyhue hasta la mañana, a la mañana. Pasa que tengo más la abuela que nos lleva es medio... Ah, espere. Tengo una corrección. ¿Qué? Me corrección. Dice Furio... Y Guada, no Agustín. Furio es amigo de Guada desde que son así de chiquititos los que mandaron el mensaje. No he de ver. Sí, a Furio lo conozco. Un saludo para Furio. Otro mensaje. Che, brother Luis, y un feliz cumpleaños en beatbox para Edgardo. ¿No? ¿No tenés ahí, por ahí? Ah, Edgardo, mi cuñado que cumplió año, iba a pagar. Lo conozco hace 28 años. Justo este fin de semana iba a pagar un asado. ¿Y qué pasó? Y está nevando. Ah, buen asado al horno, qué rico. Tengo otro mensaje. Hola, me encanta escuchar estos dos hermanos loquitos. Les mando abrazo. Y como cambiamos el teléfono, no tengo el historial. A ver si usted conoce la foto. Ah, la abuela Moni. Ahí está, la abuela Moni. Mi abuelita Moni. Un perrito. ¿Y quién es el que está al lado de la abuela Moni del otro lado? Ay, algún bebé, no sé. Ahí está. El de este lado es... Alguno de mis primos. Claro, el de este lado es un perrito. Eso estoy seguro. Y la nena que está del otro lado, no sé. Bueno, señoras, señores, Brother Luis, Brother Luyenses, nos despedimos. Nos tenemos que ir porque se nos viene la nevada a full sobre los Coyhue. Cállese, señor locutor, que todavía no es su momento, así que espere un poco. Bueno. ¿Con qué tema musical? Emma. Yo. Tengo, no. No, Javi, no empecemos. Siempre hay un momento en el que te tenés que poner a chillar en el oído. Bueno, bueno. Maxi, aguanta, porque tengo que discutir algo con vos. Fuá, se armó. Maxi, se armó la gorda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser el nombre de nuestros oyentes? Porque vos me dijiste... Ay, tenemos que armarle un nombre a nuestro fandom. ¿Tenemos fandom? ¿Tenemos fandom? ¿Sabes que tenemos fandom? Fabi, ¿tenemos fandom? Fabi, ¿tenemos fan? ¿Qué sería fandom? Un fans grupito nuestros. De fans. Un grupito de fans nuestros. ¡A la pucha! Porque... ¿Para cuándo las remeras de Brother Louis? Claro. En algún momento, ¿sabes? O las tacitas. Cuando tengamos auspiciantes, no sé. O las tacitas ploteadas. También. Bueno... O el globo aerostático para salir a recorrer Bariloche. Estaría. ¡Piola! Tiene un globo, ¿no? Ya sabés cómo me infló unos globitos con helio, me revoleo. Bueno, no. No. Tenemos que buscarle un nombre. Para la próxima, por ahí no confirmamos nada. Por ahí lo podemos tirar como consigna. Como consigna. ¿Cuál? Claro, que se pongan ellos el nombre. Claro. ¿Qué nosotros tenemos que andar poniendo el nombre? La gente no puede ser esto. ¿Qué un nombre así sí. Como que se pongan Roberto, ¿no? No. Tipo, no. Pero, por ejemplo, mirá, los fans de Coscu, que es un streamer, son la Coscu Army, ¿no? Ahí está. Pero nosotros no vamos a poder... No, Army. No va a ser así. ¿Cachai? Sí. Que sea un nombre... referente al nombre del programa. Está bien. Claro. Only Louis. ¿Sabes? No. ¿Sabes medio turbio. Mal. Bueno. Así se llama el fandom. Nos tenemos que despedir. Bueno. Nos estamos yendo de este Brother Louis. Para la próxima busquen un nombre para el fandom, ¿viste? Para nuestros fans. Bueno, si tenemos fans que sean tres, por lo menos, no sé. Esos tres que busquen un nombre. Se llama. Se tiene que llamar, tiene que tener un nombre. El nombre que inventaron. Claro, ustedes inventen un nombre para vosotros. Vosotros. Así que Emma. Yo. Hay temas. ¿Unos cuántos temas que sobran? Bueno, está bien. Mire, espere que le voy a dedicar esto, aunque nos vayamos rápido, que hoy nos están pidiendo Iron Maiden Furio. Aunque sea de cortina. Un ratitito. Bueno, igual ya son las 5. No tenemos que dedicado a Furio. Acá me ponen abrazo de la tía Cata. Yo soy fan, nos dice la tía Cata también. Bueno, ah, señora tía lugar. Cata, ¿me puede ir a pensar el nombre? La tía Cata es fan de Brother Louis. Hagan un logo y les hago calco para pegar, nos dice Sergio. No, le tenemos que pedir a mi papá. Sí, a mi papá que nos haga un logo. Pero banca, porque nosotros tenemos que elegir colores también. También, pero imagínate la animación de nuestras dos caras. Horrible. No, igual, pésimo. Bueno, nos vamos, señores, brother luenses, que se viene la nieve sobre Villarocoy. La abuela está nerviosa. Temperatura en Villarocoy en este momento. 5.1, dice ahí. 5.1, no, se viene la nieve acá. La conductora del móvil de exteriores ya se está poniendo el gorro. Me parece que está desesperada por irse, así que nos tenemos que ir rápidamente de esta radio. Nos vamos a ir a despedir con qué tema. Con alguno. Emma, tengo ganas de irme con el de Duki. Pero también está Broken Bones de Kaleo. Y Kaleo le gustó a Fabi. Bueno, a ver, dos cosas, señor. Primero, con Duki ya me tiene cansada, solo yo. Perdón. Me tiene cansada. Me encanta cansada. Duki. Yo fan de Duki, ¿cómo fan se de llama? Duki. Soy como un niño rata de Duki. Sí, ya lo sé. No tiene nombre los fans de Duki. Fan de Duki. Duco. Nada, Maxi una vez puso una parte de la canción, una parte de Duki en una canción, sí. Como dos horas. Dos horas de la misma parte de Duki. Tipo era Duki repitiendo la canción una y otra vez. Añaseo, dos horas. Añaseo, y ya no soporto. Eso como vos con los chinos. Se va la chofer. No es cierto. No, señora, no se vaya. Ya se preparó todo. Tenemos que esperar los 4 minutos que va a dudar este tema también. Vamos a escuchar una ópera rock del Duki. 59 minutos y nos retiramos. No, por favor. Elegí un tema cortito. Kaleo. ¿Cuánto tiempo? Kaleo. No sé cuánto tiempo dura, Emma. No me puedo fijar. Disculpame, te pido mil disculpas, pero vamos a poner Kaleo porque a Fabi le gusta y la verdad que lo quiero mucho a Fabi. Quiero poner un tema que le guste a él. Nos vamos con Kaleo, ¿con qué tema? ¿Te acordás de Kaleo, Fabi? Sí. Bueno, el tema se llama Broken Bones. No sé si fue el que le pasamos. No sé, ustedes son los expertos. Yo soy la única que se acuerda. ¿Vos te acordás, Emma, si pasamos este tema? No. El que dice... No. Bueno, entonces vamos a pasar Broken Bones de Kaleo y con eso nos despedimos. Mandamos un saludo. Nos despedimos. Porque nos vamos a perder en la cantidad de nieve que hay afuera, ¿no? Sí, hay mucha nieve afuera. Señora. Sí. Hay más nieve que gente afuera. Hay más nieve que gente. Hablando o la de eso, gente está abajo de la nieve. Hoy nos vamos a ir a tirar con bolsas. Sí, bolsa de consorcio. Vamos a buscar una bolsa de consorcio. No tenemos la casa Fabio, a ver si nos compran el culipatín, nos tiramos en culipatín. No, saltamos al auto y vamos atrás. Claudio nos pide por ese palpitar de Sandro que dará para la semana que viene porque nos tapa la nieve, don Brangola. Nos tapa la nieve, nos tapa la nieve, nos tenemos que ir ahora y estamos alargándola como un loco. Dele con Caleo. Nos vamos con Broken Bones, Caleo, y mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Y recuerden, por favor, hacer un inventar un nombre. No, pónganse de acuerdo. Nosotros después buscamos el nombre más copado, el que más represente. Hacemos para el fandom de Brother Louis, ¿no? Ahí está. Bueno, volvemos sábado que viene. Volvemos sábado que viene a las 4 y dependiendo del clima, vamos a ver hasta qué hora estamos. Y era el otro programa. Justito el otro programa, designamos una hora. Una hora y media. Que... No. Más. No, mire, mi cuñado iba a pagar un asado después de 28 años. Asado. Mire, no, las cosas la que hizo creer cambiar esta nieve. ¿Nos vamos? Me está partiendo el corazón la nieve, pero gracias a Dios que cayó. Bueno, nos vamos con Broken Bones de Caleo. Mandamos un saludo y gracias por escucharnos. Los queremos mucho. Un saludo. Un saluti. Los queremos mucho, mucho, mucho. Fabi, saca el rock mucho, porque estamos por poner Caleo, ¿no? Fabián. Fabi, bueno. Fabi. Bueno. Nos vemos. Chau. Chau. Un saludito. Nos vamos. Los queremos mucho. Chau. Nos vamos. Chau. Hasta la semana que viene. El sábado a las 4. A las 4 de 4 a 5. O 5 y media o 6. No sé. Más o menos depende. Chau. Nos vemos. Un saludito. Nos vamos a tirar bolazo de nieve. Chau. Todos los días está bien, pero está mal. O sea, todos los días, no. FM Los Coigües,